Existe un grupo particular de personas que o no ha entendido nuestro trabajo o simplemente no ve el valor de contar y compartir una historia. Puesto que hemos recibido algún par de críticas diciendo que compartir la historia pues no es nada. Y estas personas sugieren que en lugar de hacer eso deberíamos de ayudar económicamente a las personas. Y pues, como había mencionado antes, no somos una organización ni un proyecto que genera ingresos. Todo lo que hacemos sale de nuestro corazón y ganas de continuar inspirando. Y pues tampoco es como tenemos el montón de dinero. Tenemos nuestros trabajos y tenemos que pagar cuentas personales, algunos pagamos estudios y hasta mantener este proyecto con los que personalmente ingresamos. Así que hacemos lo que podemos para mantenernos financieramente saludables también. Empecemos. Millones de humanos hechos de memorias, momentos, historias, y cada historia merece contarse. Historias con H. Hola gente hermosa, después de un pequeño descanso, bienvenidos otra vez a un nuevo podcast de Historias con H. Les saluda Heriberto Díaz. La protagonista de este podcast nos habla justamente de lo que significa para ella contar historias, puesto que hace unos meses decidió empezar un pequeño proyecto donde comparte historias y reseñas de personas que han alcanzado el éxito total. Así de esta manera, esta maestra y economista de profesión une sus dos grandes pasiones y sueña con un lugar donde cada persona pueda ser completamente feliz a través de una buena educación emocional y financiera. Y por supuesto nos da un breve consejo para que logremos esto. Los dejo entonces con Ana María Gutiérrez. Hola, mi nombre es Ana María Gutiérrez, soy economista. Hace unos 3 o 4 meses empecé con una nueva experiencia. Comencé realizando unos perfiles motivacionales, queriendo contar historias de personas que transmitieran un mensaje, que dijeran o que mostraran que podrían dar una diferencia y que pudieran transmitirlo de tal manera para que otras alentaran a otras personas a seguirlo realizando. Los perfiles han tenido un carácter meramente personal porque comencé con jóvenes universitarios y ellos simplemente realizaban o estudiaban dos carreras o trabajaban y estudiaban o daban aportes sustanciales para su familia. Pero di un giro a un sentido de emprendedurismo. Descubrí que muchos de ellos tenían sus empresas, unas empresas que fueron formando o por situaciones económicas familiares o bien por su propio emprendimiento. Y ahora he evolucionado un poco más al punto de transmitir historias ya de gente que tiene un negocio un poco más sólido, un poco más, más establecido. ¿Por qué? Porque, como les digo a ellos al momento de que los entrevisto, ese es su aporte social. Ese es mi aporte social. Porque realmente nosotros como tal tenemos una función, tenemos un objetivo. Y nuestro objetivo es decirle y hacerlo para que esto sea como el efecto multiplicador, que dos o tres personas puedan hacerlo y nos den valor. Porque muchas veces lo que nos ata, lo que nos amarra, es la falta de valor. Podemos decir, ah, está bonito, todo el mundo lo puede hacer. Pero ese todo el mundo, ¿por qué no vemos que nosotros podemos ser ese todo el mundo? Entonces, es en esos 25, porque gracias a Dios ya tengo 25 reseñas, he podido transmitir ejemplos de todo tipo, como son buenos estudiantes, son gente que en sí ha dado el paso. Aparte de eso, aparte del perfil, también he desarrollado mi página en Facebook. Y el perfil de la página o el giro de la página es la educación emocional y financiera. ¿Por qué educación emocional y financiera? Porque vos podés tener plata. Sin embargo, si vos no te sentís bien como persona o si no sabes vos exactamente tu objetivo, simplemente venís y lo gastás. Si vos tenés un trabajo y tenés las mejores aspiraciones profesionales, pero si vos no tenés esa estabilidad personal, ese compromiso con vos mismo de saber a dónde vas y qué es lo que querés, prácticamente quedás estancado en muchas cosas. Entonces es por eso que quise combinar mis dos pasiones, porque cuando yo estaba joven yo quería estudiar psicología, pero todo el mundo me decía, no, esa carrera no te va a dar, estudiar una de ciencias económicas. Entonces yo llegué a la universidad empezando a ver de Tim Marín, de Dos Pingües, qué estudio. Y cayó la economía. Al comienzo pues tenía una idea de economía porque ya me lo habían dado en la secundaria, sin embargo no tenía ciencia cierta qué era. Cuando ya estudié la carrera, y no estudié la economía pura, estudié una economía más aplicada a la realidad, porque el economista tiene que ser mercadólogo, el economista tiene que ser agricultor, el economista tiene que ser ingeniero, el economista tiene que ser abogado, el economista es la carrera, yo digo que una de las carreras más bonitas que hay, porque es bastante integral. Tenés que conocer de muchos parámetros para poder desarrollarte en ella. A estas alturas del partido, después de tener 2 años de experiencia en la docencia, consideré que uní mis dos pasiones. Uní la economía, el aspecto económico, el aspecto financiero, con el entender a las personas, con comprender, con sentir empatía hacia los demás. Porque realmente no te voy a decir que si vos te golpeas a mí me duele, porque no es así, te duele a vos, pero que comprender qué es lo que te puede pasar a vos o cómo lo podés sentir, para mí eso ya te da una tranquilidad. Y si lo veo desde el punto de vista laboral, eso es como estar dirigiendo a un grupo de personas. Si yo siento empatía hacia ellos y yo les transmito y les doy las mejores condiciones posibles, ellos van a trabajar y se van a sentir mejor, van a estar más estables, van a sentir más confianza y van a dar lo mejor de ellos mismos. Entonces, para mí eso ha sido todo este aprendizaje, tanto en mi experiencia profesional, laboral, y humana, es unir las cosas, unirlas como un todo para que puedas obtener el éxito. Porque éxito no solo va a tener bienes económicos, el éxito es saber que lo que vos haces como persona va a trascender, porque como te dije al comienzo, todos tenemos un objetivo, todos tenemos un fin, y el fin es, para mí, en lo personal, ayudar y aportar a los demás. Es realmente lindo, por darte una expresión, es lindo cuando las personas te van transmitiendo y ellos mismos a veces no visualizan o no se enfocan sobre lo que han hecho, cómo lo han hecho, sino que hasta que leen y me dicen, es que usted resalta lo mejor de uno. No, Leo, yo simplemente resalto lo que vos hiciste. Hay personas que tal vez han llegado al momento de no ser conscientes lo que han hecho, lo que han aportado. Entonces, por eso lo llamé, decidí llamarle Conociéndonos, Reseñas de Logros y Superación. Porque que vos hagas un ejemplo, no tanto una empresa, sino que vos hayas superado una adversidad, un accidente, una fuerte depresión, porque las personas se sumen bastante en las depresiones, y que vos hayas dicho, yo salí de eso, hubo un momento de mi vida que tuve problemas económicos, tuve problemas personales, pero yo logré superar eso. Entonces para mí eso es digno de transmitir, es bonito porque estás mostrando que todo el mundo puede hacerlo. Y simplemente pienso que la mejor educación, el mejor mensaje es transmitiéndolo con los ejemplos. Finalmente, para concluir, me interesa que nos regale a los chavalos o a todo el mundo, los que van a escuchar esto, un mensaje, un consejo financiero. Enfóquense en lo que realmente quieren obtener. Tengan objetivo, escríbanlo, porque no hay mejor forma de escribir. Digan qué es lo que quieren hacer y así vayan trabajando en función de lo que quieren hacer. Primero visualicen qué, después visualicen cuándo, después visualicen cómo y por último en cuánto tiempo lo van a lograr.